Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos en nuestros estudios a la doctora Norma Patitucci del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Norma, como siempre, un placer tenerte acá. Muchas gracias, yo también. En la medida en que pueda participar y contar lo que hacemos, me parece bueno. Seguro. En esta oportunidad te invitamos porque queríamos que nos cuentes que el Defensor exhortó a la obra social del personal de dirección. Y queremos que nos cuente qué realizó el Defensor del Pueblo en torno a este caso. Bueno, en realidad es una obra social de personal de dirección y por una cuestión de cuidado nada más, no vamos a decir cuál es esa obra social porque nos parece que nosotros defendemos a los ciudadanos y a los afiliados, pero tampoco estigmatizamos a quienes por ahí inicialmente no cumplen. Y cuando digo inicialmente, ahora se van a dar cuenta por qué. Totalmente. En realidad, el reclamo vino por un matrimonio con dos hijos que estaban afiliados a esta obra social. El titular, digamos, ellos habían unificado los aportes y la cabeza de esa afiliación era del esposo, del varón. Perfecto. Padre. Esta persona trabajaba en una empresa que entró en convocatoria de acreedores. Y al entrar en convocatoria de acreedores, por una decisión judicial o de la empresa, eso realmente no entró en investigación, no se hacían los aportes correspondientes a esta persona. Y entonces la obra social les dio de baja a toda la familia. No lo puedo creer. Sí, así fue. Pero ¿cuál era el tema? ¿Por qué vienen? Porque la esposa trabajaba y trabaja y también estaba afiliada a esa obra social. Uy, claro. O sea, era un matrimonio con dos hijos que estaban afiliados a una obra social. En la cabeza de ese grupo familiar le dieron de baja porque no había aportes. Pero no, pese a los reclamos que tuvo la esposa en que le dieran el alta en la afiliación, no tenía efecto positivo. Cuando llega el reclamo, lo primero que hacemos, hice yo, digamos, fue constatar a través de la ANSES. En la ANSES está el CODEM, que se llama, que es el código de empadronamiento, digamos, ¿no? Las obras sociales, hay una manera de entrar que es pública, que todo es pública, el mundo puede hacerlo, exactamente, y ahí constaté que la señora, por la ANSES, estaba también afiliada a esta obra social y estaban como a cargos también su grupo familiar primario. Mirá, o sea, vos, el marido y los dos hijos. En este contexto parecía que tenían razón, así que le hicimos un pedido de informes a esta obra social. Sí. Pero la obra social, ¿qué contesta? ¿Qué contesta? A ver. La obra social contesta en esa oportunidad que atento que no se hacen los aportes y contribuciones del señor, no le pueden dar el alta. Entonces, se da la paradoja que sí hay aportes y contribuciones de la señora que trabaja, y la empresa recibe aportes y contribuciones sin prestar, en ese momento, sin prestar los servicios médicos asistenciales. O sea, ellos dicen, no recibimos, pero sí reciben y no dan. ¿Qué caso, Norma, eh? Pasa muchas veces, a veces las obras sociales no tienen una mirada pro afiliados, pro trabajadores. Exacto. No digo que todas, ni digo que siempre, porque sería injusto, pero les cuesta mucho pensar que el afiliado es el que necesita, digamos, ¿no? Sin duda. Bueno, a partir de esto, también, como la señora había acompañado su recibo de sueldo, constato dónde trabajaba, que trabajaba en una escuela. Bueno, a partir de esto, también le dimos intervención a la Superintendencia de Servicios de Salud, porque era un tema, digamos, que es la autoridad de aplicación y de cumplimiento de la ley de las obras sociales. Pasó un tiempo y la respuesta tampoco la super contestaba, nos mandó la respuesta que le había dado la obra social a ellos, digamos, una cosa que era de fácil solución, digamos, de rápida solución. Porque quedaba manifiesto que la que estaba incumpliendo era la obra social. Entonces, bueno, con estos elementos y se sacó una resolución. Una resolución por medio de la cual hicimos dos exhortaciones. El documento es uno, la resolución es una, pero le dijimos a la obra social, déles el alta en la afiliación a esta persona y a su grupo familiar primario, que sea el esposo y los dos hijos. ¿Por qué? Porque usted, obra social, está recibiendo el aporte y la contribución y le tiene que dar los servicios. Exactamente. También le dijimos a la superintendencia que acelere un poco los plazos, porque la superintendencia tiene una autodisposición que se ha creado con un procedimiento sumarísimo y la verdad no cumple su propia normativa en cuanto a eso. Y la verdad es que le dijimos que resuelva en forma inmediata el expediente que estaban dando, porque no había demasiado para investigar. Lo que nosotros investigamos en el ANSES, también en la superintendencia, donde también se puede entrar, hay una consulta pública. Estaban a la vista de todos los datos. Se puede entrar, digamos, la tecnología ha permitido una de inmediatez en cuanto a ver los registros de estas cuestiones. Y entonces, bueno, le dijimos a la super que resuelva el caso de las personas, aunque ya lo dijimos nosotros, y que además dé cumplimiento a su propia normativa. Y un poco también dijimos, lo charlamos con la jefa del área, con la doctora del Cerro, démosle algún empujoncito más. Y entonces, ¿qué dijimos? Pusimos en conocimiento del Ministerio de Salud, que es de quien depende la superintendencia, para que ponga en caja este organismo, digamos, el ministro o algún funcionario del ministerio, diga, señores, superintendencia, que tome cartas en el asunto, por así decirlo. Hagan lo que tienen que hacer. Exacto. Bueno, lo que tengo que contar es muy gratificante. Seguro. Porque no siempre nos pasa que a estas trabajo que nosotros hacemos y a estas disposiciones o resoluciones que dicta el defensor, se les da cumplimiento. Muchas veces, como es un organismo administrativo, sirve de base para que la gente pueda iniciar una acción judicial. En este caso no fue necesario. La obra social denunciada rápidamente contestó a esta resolución diciendo que ya se había dado el alta de afiliación y nos mandó copias de las credenciales provisorias diciendo que además podían estas personas retirar las definitivas del lugar de afiliaciones de la obra. Así que realmente una alegría. Totalmente. La llamé a la señora para decirles, todavía no habían ellos recibido la información, estaba agradecida y contenta, y la verdad, felices, porque seguro. Uno dice, bueno, ponemos lo mejor de nosotros, nos ponemos del lado del ciudadano. Exacto. Sí, en la medida en que tengan derecho, ¿no? Seguro. No, hay gente, también tenemos que decir que hay gente que quiere lo que no tiene derecho, a veces tenemos que explicar, digamos, dar los encuadres, pero bueno, esto tuvo final feliz, así que a la gente, a la población que nos está escuchando, si tienen algunos temas con las obras sociales, con las empresas de medicina prepaga,